Gas 7, come on. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Let's go. One step and two step, girl. Come on. Double B Forever, Perú. Got 7 y I Got 7, El Salvador. Gas 7. Team G7, Latam, Saranja. Are you ready? Team 1, Perú. 93, Happy Mark. Got 7, México, Durango. Coco Choi. Got 7, Agassiz, Bolivia. Legión de Agassiz y Got 7 México. Recuerda seguirnos en sus redes sociales y disfrutar con nosotros de la semana dedicada a Got 7. Solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Buenísimas tardes, gente. Oigan, espérenme. ¡Sí! Oigan, bienvenidísimos una vez más a esta su radio favorita. Por aquí vamos a andar con ustedes y de regreso por fin después de unas largas vacaciones. Aquí vamos a estar por fin su DJ favorita en todo el mundo, por supuesto que sí, DJ X. Otra vez ahí les van los aplausos, ¡sí! Oigan, bienvenidos. Oigan, necesito saber quién me extrañó, por favor, porque yo les voy a ser súper, súper sincera. Yo extrañé muchísimo estar aquí en esta radio. Ay, ya sentía yo que era una eternidad sin ustedes. No sé, ¿quién me extrañó de verdad, eh? Porque no saben lo mucho que yo anhelaba regresar a la radio. Pues sí me costó trabajo. Pues ya saben. Acostumbrarme a no emitir, pero sinceramente eran súper necesarias las vacaciones que me tomé. Necesitaba como reorganizar mi vida y muchas cosas, ya saben, cosas existenciales que de repente nos pasan a todos, claro que sí, pero ya estamos de vuelta y qué mejor manera de volver a la radio que con esta semana de especiales. Y qué mejor programa para regresar a esta semana que Aquí No Hablamos Coreano. Otra vez los aplausos. ¿Por qué? Porque sí, amigos, de verdad, esto se siente increíble. Todos sabemos que, bueno, creo que la mayoría en esta radio sabemos que este programa, Aquí No Hablamos Coreano, principalmente se hizo para las semanas de especiales. Claro, claro que sí. Sí, el primer programa que se hizo fue con el especial de... Ya ni me acuerdo, ya tiene tantísimo que se empezó este programa que ya ni me acuerdo con qué programa, con qué semana de especiales empezamos. Pero oigan, sí que sí. No sé, estoy súper feliz que hasta me trabo. Ya saben que yo y mis trabadas siempre. Pero bueno, qué mejor manera de regresar a la radio que con Aquí No Hablamos Coreano. Y qué mejor manera de regresar a este programa que con una semana de especiales. Y qué mejor semana de especiales que con la semana Hágase. Por supuesto que sí. Ahora no van los aplausos, ahora van los niñitos súper felices. Por supuesto que sí. Esta semana se viene increíble. No saben la organización tan ardua que ha tenido esta semana. Tenemos muchísimas, tenemos varias fanbases que nos están apoyando, que están aquí con nosotros, apoyándonos en la difusión, que nos apoyaron con muchos audios. No sé, está increíble, de verdad, espero que la disfruten. Para los que no saben, por supuesto que sí, porque sé que hay muchos nuevos, en especial muchas Agassiz, por aquí andan. Yo sé que están súper felices, pero para los que no saben, este programa, Aquí No Hablamos Coreano, es dirigido por mí, por DJ X. Ese es mi nombre de DJ, pero mi nombre real es Sharini. Por aquí estoy yo con ustedes. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y este programa se trata específicamente de todas las actividades en el extranjero que tienen los grupos. Ya sea China, ya sea Japón. Nos dedicamos más a Japón porque creo que la mayoría de los artistas tiene muchas actividades en este país. Entonces, pues sí, eso es a lo que nos dedicamos. Y entonces, por lo mismo, este programa se va a dedicar a las actividades en Japón que tiene GOT7, o no sé cómo se diga. Yo les digo GOT7, eso es, pues como a mí se me hace más fácil. Lo estuve platicando con las fanbases, al parecer es como GOT7, pero pues no sé, a mí se me hace muy como complicado. Pero bueno, ya, eso no importa, aquí vamos a estar. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Miren, empezamos el programa del día de hoy con la canción Hashtag Summer Vibes de GOT7, por supuesto. Oigan, antes de que se me pase, sí, tienen razón. Algo, ya sabía yo que algo se me olvidaba. Tenemos pedidos abiertos. Yo creo que ahorita lo vamos a dejar en 2 pedidos por persona. Si lo pueden dejar aquí en el chat de WhatsApp de la radio, estaría increíble. Si no, en el chat de Chatango, ahí lo vamos a tener también. Si nos siguen desde la app, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Oigan, a ver, déjenme ver si aquí puedo ver quiénes son los que están conectados. Sí, me parece que sí. Hay 6 personas conectadas en anónimo. No sé por qué les encanta ponerse en anónimo, pero bueno, no importa. Aquí a esos 6 anónimos también los queremos, los amamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto que tenía que estar la queridísima Corpi aquí. Corpi, muchísimas gracias por acompañarnos. También le voy a dar un aplauso a Corpi, porque les voy a decir algo. Corpi también estuvo muy de la mano conmigo, apoyándome en esta organización. No solo ella, también estuvo DJ Gala, que me parece que ya regresa esta semana también conmigo. Estuvo Leslie también, ella que también anda por aquí siempre. Creo que ahorita no anda porque anda trabajando, pero también nos estuvo apoyando mucho en la organización. También DJ Lu anduvo mucho con nosotros acompañándonos en la organización. Muchas gracias de verdad a todos los organizadores de esta semana que va a salir. Por supuesto, todo va a salir perfecto. También está acompañándonos Leche de Fresas. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Está Vane Wang Park. Muchas gracias por estar por aquí. Si es la primera vez que escuchan la radio, pues bienvenidos, esperemos que les guste todo el contenido que estamos generando. No se pierdan toda la programación de la semana Hágase, pero tampoco se pierdan toda la programación en general de la radio. Tenemos programas muy buenísimos. Tenemos Music Core, Music Core es como un conteo semanal de las canciones que van saliendo. Eso está buenísimo, por supuesto, no se lo pierdan. Tenemos Sótano Turro. En fin, tenemos programas especiales. Está La Nocturna con Suyu, que ese también está muy bueno, no se los pierdan. Pero bueno, ya me voy a concentrar otra vez. Concentrancia. Está Pau Art. Hola, bienvenidísimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Está Vane Wang Park, creo que ya la dije. Está Violet Fantasy. Hola Violet, gracias por acompañarme. Qué milagro estar por aquí y qué milagro estar con ustedes. Ya los extrañaba, de verdad. También nos acaba de llegar Mini Yun. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Voy a ver qué me están diciendo aquí por el chat. Corpi dice bienvenidos a todos. Yo también les doy muchísimas bienvenidas. Dice Vane Wang Park, vamos con la semana Hágase. Bea dice, hola, gracias por el especial GOT7. Pau Art dice, saludos desde El Salvador. Saludos a todas las partes del mundo que nos están escuchando. Miren, de las fanbases que nos están apoyando ahorita para esta organización, y así tenemos páginas de El Salvador, de Durango, de Bolivia. Tenemos una que es creo que General de México. Muchísimas gracias a todos, de todos lados donde nos escuchen. Es más, aquí pónganme de dónde me escuchan para saber y mandarles un saludo hasta allá. Pero bueno, ya, ahora sí, vamos a empezar con el programa del día de hoy. Algo que quiero contarles que a mí me encanta, me fascina, desde que me enteré estoy fascinada, es que, como todas las fans de GOT7 ya saben, o deberían de saber, es que Jackson Wang, uno de sus integrantes, un integrante extranjero que es chino específicamente, ese personaje cumple años el 28 de marzo, Claro que eso ustedes ya lo saben. Lo que no saben es que el 28 de marzo también es mi cumpleaños. Y no saben yo cómo estoy súper fascinadísima con ese hecho. Me encanta que cumplamos años el mismo día. Me encanta, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias a su mamacita que lo dio a la vida el mismo día que yo. Oigan, por aquí por WhatsApp anda... ¿Quién anda por aquí en WhatsApp? Anda Ángel Tapia, que ya nos está escuchando desde la app. Anda Elizabeth también, nuestra DJ Eli. Paola Arevalo también anda por aquí. Y Lilia dice, buenas DJX, ando por kpop.es. Muchísimas gracias a todos desde donde quiera que nos escuchen. Pero ya, ahora sí, ya me voy a concentrar a darles el programa, porque si no, yo puedo pasarme todo el programa saludando y no va a haber ningún problema. Bueno, no, sí, sí va a haber problemas. No va a haber ningún... O sea, no me detengo, pues, pa' pronto. Pero, pues sí, amigos. Oigan, bueno, ya les conté que el cumpleaños de Jackson es el mismo día que yo. Y algo que sí quiero que me cuenten antes de que empecemos el programa es que me cuenten quién es su bias del grupo. Independientemente de Jackson, porque Jackson es el bias de todo el mundo, seas o no fan de GOT7. Eso sí lo tenemos que decir. Así que, aparte de él, ¿quién es su bias aquí en el chat de la radio? Bueno, en el chat de Chatango, aquí cuéntenmelo. Y si no, por el chat de WhatsApp, ahí también me lo cuentan. Alguien aquí en el grupo de WhatsApp dice, soy tu conciencia. ¿En serio, conciencia? Bueno, no le digas a nadie que hay en mi mente, por favor. Pero bueno, dice Vane Wang, qué genial, seguro por lo de que Jackson cumple años el mismo día que yo. Pero bueno, sí, a ver, aquí díganme, por favor, ¿quién es su bias? Mi bias, independientemente de Jackson, que ya dijimos que es el bias de todo el mundo, seas o no fan de GOT7, mi bias del grupo es JB. Y los que están muy seguido en esta radio, que ya me han escuchado antes y así, saben que yo tengo una clase de obsesión, no sé qué fetiche raro tengo por ahí, pero generalmente mis bias son los líderes de los grupos. Entonces, por supuesto que en GOT7 no podía fallar. JB es mi bias. Por ahí ya me había peleado con alguien porque JB también era el bias de alguien, no me acuerdo de quién. Pero otra vez, los que me conocen y los que ya me han escuchado antes saben que yo arraso con todo. Yo tengo corazón de condominio. A mí no me importa si alguien es tu bias, ese es mi, si es mi bias, ni modo, lo siento. A ver, dice Vane Wang Park, actualmente soy Jin Sun. Jin de Jin Young y Sun de Jackson, supongo. Sí, ¿no? Mi bias es Yugyeom. Miren, ahí les va otro secreto. Mi bias, Wrecker, que no me gusta decirlo mucho porque sí tengo varias amigas que son Yugyeom bias. Set. Vaya set, no sé cómo se diga, pero bueno, eso. Y entonces con ella sí tengo ciertos problemas. A Yugyeom sí lo tengo que respetar un poquito. Pero secretamente, ya no tan secretamente, Yugyeom también es mi bias. JB y Yugyeom son como mis tops de GOT7. JB, no sé por qué. Sinceramente JB no sé por qué me gusta, pero me gusta muchísimo. Lo amo, lo adoro. Me quiero casar con él. Y Yugyeom se me hace como super cute, una persona tan linda que quiero proteger toda mi vida. Y por eso también es mi bias. Pero ese no se lo digan a nadie, por favor. Bea Peach dice, mi bias es Jin Young. A Jin Young, fíjense que yo lo conocí porque salió en un drama que se llama He Psychometric. Y su personaje ahí me encantó. Pero creo que su personaje en ese drama es totalmente diferente a lo que es él como persona en realidad. No sé si estoy en lo correcto o no, pero su personaje que hizo en ese drama me encantó y yo me enamoré de ese personaje en específico. Si Jin Young es igual que en su personaje, miren, ya me ganó también. Dice The Found Adri, dice, mi bias es Yugyeom. Ah, creo que con Violet fue con quien tuve problemas alguna vez. Porque también su bias es JB. No sé si fue con ella, pero por lo que veo ahorita, supongo que sí. Dice Mini Yoon, mi bias es Mark, apuesto que no lo imaginabas. Es que miren, Mini Yoon es una de mis amigas. Y por supuesto que sé que ama a Mark. Pero yo no estoy de acuerdo con esa relación, lo siento. No, o sea, no porque Mark sea mi bias, o sea, Mark es muy lindo y todo, pero es alguien de GOT7 que ahí está nada más, ¿no? Tiene mucho talento y todo eso, pero yo no estoy de acuerdo con que mi amiga tenga una relación con Mark, lo siento. Yo la shippeo con alguien más, pero bueno. Leche de Fresas dice que JB, que JB es un encanto. Claro que sí, JB es hermoso, precioso. Yo me voy a casar con él. Lo siento si a alguien no le gusta. A mí sí me gusta la idea, ni modo. Dice Bea Peach que JB es su wrecker. A ver, espérenme. ¿Por qué? Porque Bea Peach me dijo que su bias es Jin Young. Ah, claro. Y su wrecker es JB. Pues mira, yo te recomiendo que te quedes con tu bias principal. Claro que sí, por supuesto que sí. Dice The Found Andrew, JB es el wrecker de todo Agassi. Sí, es lo que he visto, pero... Bueno, mejor quédense con sus bias principales, ¿vale? Dice Violet Fantasy, jaja, siempre peleando por los bias. Claro que sí, yo siempre ando peleando por todos los bias. Claro, pero por supuesto que sí. Oigan, ¿ven cómo me desvió bien rápido de los temas que tengo que hablar? Según íbamos a hablar de las actividades de GOT7 en Japón, pero bueno, ya me distraje yo con peleando con los bias y todo eso. Dice Lee, Jin Young es todo lo contrario al personaje que interpretó en el... Sí, ven, yo sabía que era muy diferente, lo cual para mí lo hace muy bueno, porque si puede interpretar algo totalmente diferente a lo que es, eso quiere decir que es un gran actor y me encanta esa parte de él, claro que sí. Pero bueno, ya. Ya, ahora sí ya, basta de leer comentarios porque si no aquí me voy toda la tarde. Bueno, en un ratito más vamos a seguir leyendo. Primero vamos a dar información por si alguien no lo sabía, por si alguien le interesa, por si alguien tiene alguna duda existencial con su trabajo en Japón. Aquí se las vamos a aclarar, claro que sí. A ver, ay miren, acá en el chat de WhatsApp también andan diciendo. Hay una Jackson by Asset. Sai dice que JB es hermoso. Bea dice que Jin Young es su bias. Ay, miren, por fin tenemos a alguien que tiene de bias a Young Ye. Creo que conozco a dos personas o a una que les gusta a Young Ye. Young Ye casi no le gusta a nadie. No sean así. Young Ye también es súper lindo. Jin Young, JB, Yu Young. Justo en el GG Project y Just Two. Lo que pasa es que nuestra lista de bias se mueve cada día, no puedes tener solo uno. Eso sí, eso se los puedo yo asegurar, pero yo me muevo de bias no solo entre el grupo, yo me muevo de bias entre diferentes grupos. Dice Bea Peach, quiere que le deje JB a ella. Claro que sí, yo quiero a JB solo para mí, o sea... Yo soy una persona, no orgullosamente, pero sí reconozco que soy una persona tóxica. Yo quiero a mi bias solo para mí, lo siento. Dice Leche de Fresas, Team Fangirleo. Claro que sí, por supuesto. Dice Lee Agassi. Es el hombre con la mirada más juzgadora y hermosa. Ah, Jin Young. Sí, dicen que Jin Young tiene un carácter muy fuerte. Miren, yo les voy a ser muy sincera. Yo tiene muy poquitito que me hice fan de GOT7. En realidad, con la canción, bueno, con el comeback con el que los empecé a seguir fue con este último, con You Calling My Name. De alguna manera yo sabía que este comeback era con el que me iban a atrapar, porque desde que entré al K-pop he estado en dos comebacks de GOT7, este y el anterior, que fue Eclipse. No sé cómo se diga, pero bueno, esa. Y Eclipse no me gustó tanto, entonces dije, bueno. Pero en este de alguna manera sabía que me iban a ganar. Dicen por aquí, Young Ye es hermoso. Young Ye es hermosísimo en persona. Su belleza sobrepasa lo que te puedes imaginar. Lo tuve frente a mí y es precioso. Me tenía babeando. Qué bonito tener a tus bias enfrente de ti. Y si no es tu bias, pero a tu grupo enfrente de ti, qué bonito. Disfrútenlo de verdad. Miren, Jung-ye es precioso. Jung-ye es el solecito del mundo, dice Mini Jun. Claro que sí. Por aquí alguien nos está invitando a una boda, oigan. ¿Quién fue la que nos invitó? Ay, bueno, es que no sé cómo se llama esta persona. La que dijo que era mi conciencia. Mi conciencia se va a casar con Jackson y nos va a invitar a su boda. Claro que sí, muchas gracias. Yo pido ser la madrina. Y pues ya. Ya. ¿Ven? No puedo. Yo nomás no puedo empezar con mi programa. Pero bueno, a ver, sigamos leyendo. Dice Vane Wang Park, con su miradita asesina y ganas de matar a Yu-Gi-Oh, lo amamos. A Jin Jong, supongo. Dice Mini Yun, yo vivo para ver a Jin Jong juzgar a Yu-Gi-Oh. Pues, oigan, a ver, sí, a mí, fíjense que yo lo que he visto de estos chicos son generalmente, interacciones que tienen con... con Agassi. Entonces, no tengo muchos videos, no he visto muchos videos como de On Cracks o así. Y entonces yo quisiera que ustedes, por favor, si me hacen ese grande favor, que yo sé que de su corazón sí les van a hacerme mi favorcito, que me pongan aquí en el chat, ya sea de WhatsApp o en el de la radio, que me pongan un... un video on crack o un video gracioso o un video de lo que ustedes crean que representa a GOT7. Que me digan, ve este video y con este video vas a conocer a GOT7 completamente. Eso es lo que a mí me gustaría, que ustedes me hicieran el favor de ponerme aquí. Si no es mucha molestia, claro que sí. Dice Sei, las piernotas del solecito Jung-ye. Y miren, si de paso me pueden pasar las piernotas del solecito Jung-ye, miren, también por mí está bien, ¿eh? Dicen, Jung-ye sí es bien bello, es un ángel caído del cielo. Yo creo que la mayoría de los idols así son, tienen un corazón enorme, que se merecen todo el trabajo que han hecho. Se merecen todos los frutos del trabajo que han hecho. Eso es lo que yo quería decir. Entonces, pues sí. Oigan, yo les quiero agradecer muchísimo porque yo personalmente, yo creo que el día de hoy es la audiencia más grande que he tenido desde que llegué a la radio. Miren, ya casi llegamos a las 20 personas. Miren, para ustedes será algo mínimo y lo que quieran, pero para mí significa demasiado tener a más de 10 personas. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan desde... la app, desde cualquier link que tengan para escucharnos, muchísimas gracias, porque pues ya sabemos que ahorita estamos teniendo un pequeñísimo problema con la página principal de la radio. Si nos es posible, mañana ya todo funcionará bien, pero hoy muchísimas gracias desde donde quiera que nos acompañe. Ahora sí, ya voy a empezar con el programa, porque si no, no vamos a empezar nunca. A ver, resulta que estos chicos, GOT7, debutaron en Japón el 22 de octubre del 2014. O sea, hace enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 9 meses después de su debut oficial en Corea, debutaron 9 meses después en Japón. Y debutaron bajo la agencia Sony Music Japan. No sé qué tanto me gusta Sony, no sé, yo no soy muy fan de Sony, pero bueno. Sí, ellos sí, y creo que hasta ahorita les ha funcionado bastante bien, entonces, pues para mí funciona. Entonces sí, estos chicos debutaron en octubre, el 22 de octubre del 2014, 9 meses después de su debut oficial. Firmaron su contrato con Sony Music el 10 de marzo y yo creo que todo el, o sea, de marzo y hasta octubre, pues estuvieron preparando. Pues sí, más o menos. Miren, fíjense, el 4 de abril se realizó un showcase en Tokio. O sea que, pues se llevaron como un mesecito de preparación para este showcase. Y luego, ya hasta octubre fue cuando ya se anunció su recorrido por Japón y su primer concierto, que sería pues el 7 de octubre. El 23 de septiembre de este año se reveló una versión un poquito corta de la canción promocional, que fue Around the World, que según yo fue con la canción con la que pues debutaron en Japón, evidentemente. Y esta canción fue como una... O sea, bueno, se juntaron productores de Corea, de Estados Unidos y de Japón para hacer esta canción. Y esta canción refleja el sueño de los 7 miembros de volverse reconocidos en todo el mundo. Entonces, pues como lo dice su canción, or Around the World, así es como ellos querían hacerse conocer. El 22 de octubre por fin se lanzó el álbum debut de Japón, y contó con una canción adicional, digámoslo así, que fue producida por Yunkei de 2PM. Estos chicos de 2PM están como que muy cercanos a las producciones de muchas personas aquí de la JYP, ¿no? Yo siento, porque ¿con quién más fue? Me parece que fue con Wonder Girls, creo, no estoy del todo segura, que con Twice también participaron mucho en varias canciones. Entonces, pues yo creo que sí. Estos chicos de 2PM andan más en la producción que en su mismo grupo. Dicen por aquí, sí, han tenido buenas ventas en Japón con el último álbum. Es una asociación, supongo. Dicen, por cierto, Youngjae es muy muy popular en Japón. Su mercancía es la primera que hace sold out allá. ¡Miren! ¡Qué buena noticia! Eso sí no lo sabía. Ven, por eso nos encanta tener Agassiz a las fans en estos programas dedicados a los artistas, o sea, en este caso a las Agassiz, en este programa dedicado a GOT7. Porque si a nosotros, los DJs, se nos pasa por alguna razón cualquier información, cualquier dato curioso, aquí están las Agassiz para informarse, para informarnos e informar a todo el mundo también. Este dato de que Youngjae es el primero que hace sold out en Japón, eso me gusta mucho, porque de alguna manera lo que no se ve en Corea se compensa en Japón o en otros lados del mundo, que a ellos no les importa, ¿no? Ellos solo quieren triunfar en Corea y ya, pero bueno, ni modo. Miren, por aquí llegó Jessie Yo, dice, hola, ¿hay programa en vivo? Claro que sí, estamos completamente en vivo con el primer programa de la semana, hágase, que es Aquí no hablamos coreano, claro que sí. Dice, Lilia dice, Sharon, ¿y tienes escuchas por kpop.es para que les mande saludo? Claro que sí, lo dije hace ratito y se los vuelvo a repetir, en cualquier lado que nos estén escuchando ahorita, yo les mando un saludo enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta semana y estos programas y toda la radio es solo para ustedes. De donde quiera que estén, muchísimas gracias por acompañarnos. Y les mando un saludo y un beso enorme. Muchísimas gracias, de verdad. Entonces, pues sí, sigamos con la información. A ver, ustedes díganme. Sí, ustedes... Cuéntenme, ¿quieren que sigamos con información o mejor nos vamos con un bloque musical? Ahora sí que yo me atengo a lo que ustedes digan. Yo digo que sigamos con la información y ya en un ratito más nos vamos a otro bloque de música. Y ya vamos a terminar la información del primer álbum, por lo menos, ¿vale? Dice... esta canción, Lucky, sí, como que da a destacar los encantos únicos de GOT7. Y esta canción, para hacer estos encantos destacables, pues tiene un sonido muy fuerte de hip hop. Esta canción, que se llama So Lucky, producida por Yunkei, tiene un sonido muy hip hopero, que sí, según yo, es mucho de lo que estos chicos hacen. Y también tiene poderosos momentos de rap, que yo creo que en esto destaca mucho Jackson y Mark. Me parece que Mark también es el rapero, entonces ellos dos destacan muchísimo en el rap. Y los sonidos como hip hoperos, eso también está son como muy característicos de ellos. Y, o sea, no, estuvo como súper, súper de cerca con los... Junkei estuvo muy de cerca con los chicos de GOT7 para guiarlos en la grabación y aconsejarlos. Y les digo, estos chicos de 2PM me caen súper bien, son súper lindos y apoyan demasiado a todos los que estén con ellos en las agencias. Y a ver, ahora sí nos vamos con un poquito de premios que ha ganado este debut en Japón. Los chicos demostraron, o sea, mostraron sí mucha popularidad aquí en Japón, lo que los hizo ganar los puntos más altos de Oricon, que sabemos que es una de las, como, no premiaciones, de como de las listas más importantes. Y GOT7 fue de los que, de entre todos los artistas que ay, me estoy trabando un buen porque, oigan, de entre todos los artistas coreanos que debutaron este año en Japón, GOT7 ganó los puntos más altos de esta lista. Clasificó número uno en el chart diario de Tower Records y estuvo en el primero, estuvo como primero en los charts de preventas del 20 de octubre y también en las ventas diarias. Y el 26 de octubre por fin llegó al segundo lugar de la lista diaria de Oricon y en tercer lugar de la lista semanal. Entonces estos chicos empezaron con todo, con todo, con todo en Japón. No era para menos, por supuesto que así tenía que ser. Entonces, pues sí, a mí me encanta. A mí, fíjense que me encanta mucho. No sé, yo creo que desde que empecé este programa estoy como más afianzada a la música, o bueno, como a la faceta japonesa de los artistas. No he encontrado un artista japonés como tal que me guste, pero la faceta japonesa de los artistas coreanos, de alguna manera, de verdad, me gusta muchísimo. Creo que hay algunas canciones que disfruto más en japonés que en coreano. Sus álbumes coreanos son de los que más me gustan también. Y para mí es increíble. A ver, vamos a ver qué dicen. En Japón y Tailandia son súper famosos. Ya me voy a callar, ya les voy a poner su bloque de música ya. Nada más déjenme ver qué es lo que andan diciendo por aquí. Que en Tailandia y en Japón son muy famosos, pero bueno. Katy Ochoa dice hola. Vane Wang Park dice, lo bueno es que ahí apoyan muchísimo al solicito. Mini Yun dice, de hecho GOT7 es de los pocos grupos que toman importancia del extranjero, que sí, lo principal es Corea, pero no se cierran solo ahí, como muchos otros. La verdad que bueno, porque ay, a mí los coreanos me estresan muchísimo. O sea, creo que los asiáticos en general, creo que más los chinos y los coreanos son los que más me estresan. Ay, no sé, porque se cierran mucho a sus países nada más. Y no se dan cuenta que en Latinoamérica, por ejemplo, tienen un buen de fans. Toda Latinoamérica creo que escuchamos mucho K-pop y moriríamos porque nos hicieran caso y porque de verdad nos tomaran mucho en cuenta, pero no. Ellos se cierran a sus países. Pero bueno, qué bueno que GOT7 no es así. Qué bueno que GOT7, si le importa lo que los demás países pensemos de ellos. Porque pues, sinceramente, si un país no te da, pues, lo que te mereces y otro país sí te lo está ofreciendo, mira, yo sinceramente como artista, yo siento que yo sí me movería un poco más entonces hacia el otro mercado. Si este mercado no me está funcionando y el otro sí me está agarrando, entonces me voy con el otro. Pero bueno, sí, los coreanos en general pues son muy raritos. Dice Montero, ya llegué, bienvenidísima Montero, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que te guste este programa. Ya vamos a un bloque de música, nada más déjenme terminar de leer sus comentarios. Dice Lee Agassi, es muy curioso que cada uno de los chicos tiene como que un país en donde es más reconocido. A ver, esto sí me interesa, a ver, pongamos atención a esta información. Dice Jung Jae en Japón, Bam Bam en Tailandia, Jackson y Mark en China. A veces hay una mezcla en los países medio rara de a quienes apoyan más, pero sobre todo Tailandia es el país que más ama a GOT7. Tai y Agassi son las mejores. Sí sabía, eso creo que Bam Bam, de Bam Bam sí sabía que era muy reconocido. Es, allá en Tailandia sí lo tienen como muy, muy alto al tipo. Dice Noé JB, qué emoción, saludos desde Argentina. Muchísimas gracias, miren qué bonito llegar hasta Argentina. Ven lo que les digo, todo Latinoamérica somos muy K-popers. Dice Anon 3232, las tallagas son las mejores. Y pues sí, por acá en el chat de WhatsApp nos dicen punto para GOT7, por eso soy el K-pop global artist. Pues sí, de hecho sí, qué bueno que en otros lados del mundo sí se reconozca su trabajo y que ellos reconozcan el trabajo de sus fans de otras partes del mundo. Eso me cae muy bien, me agrada. Dice por aquí, hasta nos hicieron la versión en español de Lullaby. Fíjense que cuando yo entré al K-pop fue cuando salió esa canción. Sí, según yo sí fue cuando salió esa canción. Y les voy a ser sincera, no me gustó del todo. O sea, es muy buena, sí es muy buena. Pero creo que no congenia tanto conmigo. O sea, si la ponen yo la escucho y si me sé unas partecitas las canto, claro que sí. Pero sí, eso que hicieran una canción en español a mí me fascinó. Pero pues bueno, dice Montero, estoy aquí para aprender. Claro que sí, y yo también, porque, o sea, yo aunque traigo información y todo eso, yo no soy muy hágase todavía. Entonces yo vine esta semana a hacerme hágase completamente. Si el domingo no salgo de aquí 100% hágase, me retiro del K-pop. Yo creo, porque esta semana está hecha para las hágases de corazón y para las que nos queremos hacer hágases de corazón también. Entonces, pues sí, así es esto. Pero bueno, ya me voy a callar un ratito, ya les voy a poner un bloque pequeño de música. Recuerden que tenemos los pedidos abiertos, pueden ser dos por persona. Si quieren, bueno, sí, si quieren escuchar alguna canción, aquí en el chat principal de Chatango, aquí me lo pueden dejar. O si no, en el chat de WhatsApp, para que pues yo las pueda leer y ponérselas. Pero bueno, ya, ahora sí, me voy a callar y les voy a dejar un pequeño bloque de música. Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, en esta semana de especiales para GOT7, en esta semana hágase. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros y bueno, ya ahora sí me voy a callar y sigamos con la música. Sí que sí. 場所で乗るためのバス停朝寝癖って屈して溶かし世話しなく走る僕見て君は笑いながら「おはよう」って言ってくれたよね今でも色褪せず覚えてる遠くにいるよって近くに感じてたこの気持ちは何だろう暖かくて I'll be right here悲しくて何か虚しいとかどうでもいいことだけ覚えてるのはなぜだろうただ君が好きだったからと言い聞かせてもまた足りないようで あの頃のままの部屋で眠るどんなに寂しくて I'm not afraid to die. が望む全てのことを、yeah、叶えてみせるって口にしたけど、 自分のことそれさえ怪しい、yes、そんな僕でも信じてほしい。 No problem because 君隠れた自分信じる力、誰でもなく君のためなら、So easy to not bad design 立ち向かうよ be fearless。 もしこの夜が君を責めるなら、 Sunrise 今すぐ引きずり出す。 Yes just like a superman I wanna be your superman。 Just say no。 I 浮かれた呼び名も今は悪くない。一人だけじゃ見つけれずにいた、 Yes 愛しい brand new days。 僕の中ずっと君を感じてる。 Just say Staff del 93 Happy Mark, y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizar esta semana en el especial God 7 aniversario. No se olviden seguirnos en nuestro Twitter como 93 Happy Mark. No, 같은 사람 난 처음 보네. 그림이 걸어 다니는 것만 같아. Oh my, oh my, oh my god. 하늘이 다 노래 지는 것 같아. Estás escuchando La Semana Hágase. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hola amigos, somos el staff de Team GAT7LS y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial GAT7 Aniversario. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter como @TG7LS. Damn, 나의 그 애와 비교하니 굳이 내 겪어야 하니 네 눈에는 내가 더 차니 글쎄. Hola, somos GOT7 México y junto a Station K-Pop queremos invitarlos a escuchar la semana de GOT7. Yes, I'll get it later. 있어도 이제 멈출 수가 없어. 시간이 가면 갈수록 갈증이 커져 계속 끝없이 불타올라 fire. 네가 있는 미래는 하나도 안 되는 what? I tell like crash and burn. 난 계속 what and learn. And no I won't stop. 나 어지러워 어지러워 머릿속에 no. I tell like crash and burn. 자꾸 주인 맴돌아 소리 돌이치도록 더 깊게 빠지들어 더 깊게 빠지들어 나의 온몸에 퍼지는 너라는 통 어서 뒤 따윈 없어 처음부터 나는 너야 다질 걸 알면서도 이제 멈출 수가 없어 시간이 가면 갈수록 갈증이 커져 계속 끝없이 불타올라 fire 네가 있는 미래는 하나도 안 들여 I tell like crash and burn 난 계속 what and learn And no I won't stop 나 어지러워 어지러워 머릿속에 no I tell like crash and burn 빠져들어 너에게 bro 알아보는 시간 미쳐 이건 차별 question 미칠도록 널 외쳐 I feel like crash and burn 내 계속 what and learn And no I won't stop 나 어지러워 어지러워 머릿속에 no I feel like crash and burn Hola amigos, somos el staff de Legión de Agassiz y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial por el sexto aniversario de GOT7. Y recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. 그래 너, 왜 이리 헷갈리게 만들어 Amigos, somos el staff de GOT7 en iGOT7 El Salvador y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial GOT7 Aniversario. Recuerda seguirnos en Instagram como GOT7 por iGOT7 El Salvador, Facebook GOT7 en iGOT7 El Salvador y Twitter como iGOT7-SLV. 많이 기다렸지, I'm so sorry. 나 이제 결심했지, are you ready? 꽤나 길었지, 나의 방황이. 이제 걱정하지 마, 다신 가지 않을 테니. 힘이 너서 너만 아자시. Gente, gente hermosa, ya volvimos después de ese largo, pero bonito, pero precioso bloque musical. Muchas canciones buenísimas de estos chicos, por supuesto que sí, ellos nunca nos fallan. Oigan, vengo con una noticia súper rapidísima. Nuestra página principal, que es www.stationkpop.com, ya está habilitada de nuevo por si quieren pasarse para allá mejorcito y tenemos una charla mejor. De igual manera me voy a quedar en los chats en los que estoy ya para pues no no perdernos mucho, ¿no? Pero sí, la página principal de Station K-Pop ya está de nuevo, ya está preciosa, ya está hermosa. Pues sí. Y pues ahora sí, ya estamos en sintonía. Perfecto, me encanta. Amo, amo, amo. Ahí ya se me fue un comentario bien extraño. Pero bueno, ya. Oigan, ya se me fue el tiempo súper cañón y siento que no les he dicho nada de sus participaciones en el extranjero, pero ya me voy a poner a eso, permítanme un segundo nomás, pero pues ya a eso vamos. ¿Qué tal les está pareciendo el programa hasta ahorita? Me han llegado varios comentarios de que les está gustando mucho. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor. Claro, claro que sí. A ver, ahora sí ya, continuamos. Segunda parte de su paso por Japón en 2015. El 18 de mayo del 2015 se publicó la versión corta del video musical para su sencillo japonés que se llamó Love Train, que fue lanzado oficialmente hasta el 10 de junio. Y esta canción tiene como, o sea, te da esa energía como cañona de saltar y de andar dando vueltas y todo. Y de hecho la coreografía es así, hay muchos saltos y muchas como vueltecitas, no sé. Está muy buena, está muy como bailable y así. Y entonces después de esto, GOT7 realizó por primera vez su gira de encuentro con los fans, que se llamó GOT7 First Fan Meeting in Japan Love Train. No sé por qué estos vatos, toda la agencia creo, tiene como mucha tendencia a hacer los nombres de sus giras y de sus todo muy, muy largos. No, yo no sé por qué, pero bueno. Así es. Dice por aquí Dev Priscila, saludos desde Bolivia. Me gusta mucho el programa, es súper divertido. Ay, muchísimas gracias, no se pierdan todos los programas que tenemos, no solo de la semana GOT7, sino de toda la programación en general de la radio. Continuemos. Esta gira de Meet and Greet, digámoslo así, consistió en 3 fan meetings en Tokio y 1 en Osaka. La gira finalizó el 12 de junio cuando anunciaron, o sea, la gira por Japón, pues. Pero el 12 de junio anunciaron planes para nueva gira por 6 ciudades más, pero hasta el 2016. Eso es en cuanto a la gira de meetings. En cuanto a música, otra vez, el 4 de septiembre del 2015 se reveló la versión corta de su video Love, Love, Love, donde se ve mucho a los miembros como muy divertidos, como muy alocadillos y así. Y bueno, esta versión como cortita se salió el 4 de septiembre, pero ya salió oficialmente hasta el 23 de septiembre en 3 versiones diferentes. Eso es lo que pasó en 2015. Ahora vámonos al 2016. Me gusta mucho ser fan del K-pop porque siento que tienen mucho, como muchas actividades, no sé, o sea, si los comparamos con los artistas, bueno, eso es según mi perspectiva, ¿no? Si los comparamos con muchos artistas de Occidente, como por ejemplo, digamos, Shawn Mendes, pues ahorita, por ejemplo, Justin Bieber, que acaba de sacar música, pero, o sea, todos estos artistas de Occidente, yo lo siento así, no sé ustedes qué opinen, pero yo siento que todos los artistas de Occidente sacan discos y cositas como muy, o sea, creo que cada año, creo que una vez al año sacan algo nuevo y no sé, eso como que hace que de repente como que se te olvide que te gusta. Y me agrada el K-pop porque en general tienen muchos comebacks y tienen muchas actividades y, o sea, salen en muchos programas y no sé, o sea, a mi parecer tienen muchas actividades y eso como que es como si fueran tus novios. O sea, no lo quiero decir así, pero es que yo lo siento así también. De alguna manera, siento que están como al pendiente de ti, como que te atienden y así. Y entonces hacen como que tu amor sea constante por ellos. En cambio, con artistas de Occidente, como que un año te dan algo, otro año no. Luego el siguiente año sí te dan algo. Y luego como que andan de gira y como que sí sacan y como que no sacan. Y entonces, no sé. No sé cómo es que organicen sus agendas en el K-pop, pero a mí me gusta mucho que sean pues por lo menos 2 comebacks por año. Creo que eso es algo que nos mantiene viva la llama. Y si no es comeback coreano, o sea, bueno, cada 6 meses se saca un comeback coreano, pero creo que cada 6 meses se saca también uno japonés o en otro idioma. O sea que creo que cada 3 meses te están sacando algo y eso es algo que me gusta muchísimo. Entonces, por ejemplo, aquí ya vimos que ahorita les estoy dando nada más la información de Japón, pero en el medio de toda esta información, de todos estos lanzamientos y todo eso, hay canciones y cosas que sacaron de Corea. Y Jackson, por ejemplo, ya salió de solista el año pasado, lo vimos con su álbum, que por cierto, su álbum precioso, divino, hermoso, me encantó, lo amo. Y pues sí, o sea, me encanta muchísimo. Entonces ya, después de ese breviario cultural, vámonos de nuevo a la información, o a ver qué me dicen por acá. Dice Lei Agassi, dato relevante de GOT7. El año anterior dieron 7 conciertos en Tailandia, uno por cada integrante del grupo. Miren, es que les digo que a mí me encanta tener a las fans aquí porque es una retroalimentación bien bonita. Dice Lei Agassi, en el último concierto se dio la noticia de que los chicos darían un concierto en el estadio más grande de Tailandia. De hecho, es en unas semanas. Lo grandioso de esto es que poco después de que dieran la noticia, todos los hoteles alrededor del estadio empezaron a llenarse masivamente. ¡Ay, qué bonito es este programa! Miren, es el programa que más me ha gustado que he dado en toda mi estadía en esta radio. Me gusta mucho la retroalimentación que estamos teniendo. Dice Vane Wang Park, dato extra, fue en Seven Secrets. Dice Mini Jun, se tardan 3 años en sacar algo. Sí, hablo de 5 Seconds of Summer. Claro que sí, 5 Seconds of Summer no pueden. Ay, esos. Dice Vane Wong, Melanie se tardó 3 años, pero sacó una preciosa película. Ah, por aquí anda llegando alguien más que se llama Iván. Dice hola a todos. A ver, déjenme ver si tengo más comentarios por acá. Creo que sí, por aquí dicen mi conciencia dice, correcto, su álbum de Jackson estuvo increíble, las colaboraciones, claro que sí, todo estuvo increíble. Miren, creo que ya la mayoría andamos en el chat principal, entonces ya aquí es a donde me voy a remitir más específicamente. Voy a tratar de moverme a los otros chats, pero aquí es donde voy a estar principalmente por si necesitan pues algo, ¿no? Ya, después de esa pequeña pausa para los comentarios, vamos a seguir con la información. 2016, el 2016 también nos trae pues buenas noticias. Dice, el 3 de febrero del 2016 lanzaron su primer álbum completo, o sea, los álbumes que venimos trabajando 2014-2015 fueron como mini álbums o singles, pero en 2016, en febrero, por fin se lanzó el primer álbum completo que se llamó Mori Gatte Yo. No sé qué signifique, pero es un nombre muy chistoso y esa canción me viene persiguiendo desde ayer, creo. Dice, esta canción, y bueno, este álbum creo, se sacó en 3 ediciones diferentes. Una normal y 2 limitadas. Las limitadas se dividieron en A, que llevaba 2 DVDs y un álbum de fotos, y B, que llevaba un DVD, 4 bonus tracks y un álbum de fotos. O sea que estos chicos querían que gastáramos un buen, porque por supuesto que teníamos que tener las 3 versiones. Digo yo no, porque pues yo no suelo gastar en eso, pero las que sí los compran gastan un buen en esto, y si nos sacan 3 versiones diferentes, pues ahí vamos con las 3 versiones diferentes. A ver, este álbum se compone de 16 canciones en total. 6 canciones de ellas son inéditas, o sea, específicas de este álbum, nuevas, nuevecitas de paquete, pues. Más los sencillos anteriores que se lanzaron en Japón, o sea, los álbumes anteriores que les decía que eran o mini álbums o singles, esos se sacaron. Y aparte se sacaron 4 canciones de las coreanas, pero en su versión japonesa. Y los DVDs incluyeron las actuaciones en directo. y la película documental que se llamó GOT7 Showcase First Impact in Japan. Pues entre otras canciones, que la principal, pues ya dijimos, fue Yo Morigatse Yo. Esta de nuevo fue producida por un integrante de 2PM, esta vez fue por parte de Uyong, quien pues buscó transmitir los deseos de los siete chicos para que las fans los pudiéramos como disfrutar junto con ellos. Miren, yo les voy a ser muy sincera, no he escuchado toda la discografía de GOT7, pero ahora con estos datos que yo estoy teniendo, a mí sí me dan ganas de escuchar todas las canciones, por supuesto que sí, porque siento que tienen como mucha esencia de ellos. Si no la componen ellos, la componen con muchos sentimientos de ellos. Ya hasta ahorita llevamos Superman, que creo fue la que me dijeron que la escribió Jin Young, y ahorita llevamos Yo Morigatse Yo y otra canción que estaba por acá arriba que no me acuerdo cuál fue, creo que fue So Lucky, que están como muy conectada con ellos. Eso me agrada muchísimo, me agrada porque siento que de alguna manera así los conoces más, así te acercas más a ellos. Eso es lo que me gusta mucho. Dice Lu por aquí, hola, hola, ya llegó Lu, bienvenidísima Lu, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Dice Lilo 077777, no sé cuántos 7 son, pero muchos 7. Dice, GOT7 es el pilar principal de JYP y la agencia no lo quiere reconocer. Dice Pamela Haga 7, dice, esperando por el concierto y el proyecto que haga Tai Agassi. Dice Vane Wang Park, si se le van este año, es probable que la JYP se hunda un poco porque ellos logran darles varios. Miren, no echemos la sal, por favor, porque si GOT7 se va de la JYP, a mí sí me va a doler muchísimo. Como les digo, no lo sigo muchísimo, pero sí me gustan. Y ahorita, este año que pasó, siento que la JYP ya perdió muchos artistas. Si se da el lujo de perder a uno tan importante como GOT7, yo siento que sí se nos va a hundir. Y eso a mí sí me da miedo, porque la JYP tiene artistas muy, muy buenos. Miren, yo no sé exactamente si GOT7 es uno de los que les da más, les genera más ganancias. Supongo que sí, porque es de los más reconocidos. Pero, ay, no sé. A mí sí me da miedo, por favor, no echemos la sal. Pongamos chonguitos para que, por favor, los chicos de GOT7 se nos queden. Yo sé que no los han tratado del todo bien, pero sí se puede. Yo esperemos que sí. Dice Vane Wang Park, todas las canciones son buenísimas. Hay varias que son demasiado emocionales y te transmiten muchas cosas. Dice Lu, saludos, a mí sí me gustó un buen la música de GOT7. Ay, amigos, roguemos, por favor, roguemos para que no se nos vayan este ni ningún año cercano. Que todavía se tarden unos ratitos más en írsenos. Yo digo que sí se van a tardar otro ratito, esperemos que así sea, porque pues a mí me gustan mucho y no quiero que se vayan. Pero bueno, oigan, me voy a ir a otro bloquecito de música otra vez. Después de este bloquecito ya nos vamos a ir más rapidísimo con la información para acabar. Espero que les esté gustando mucho este programa. Yo siento que está súper divertido. Estamos teniendo una retroalimentación muy padre. Siento que eso es lo que debe ser. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya me voy a poner a llorar de verdad, porque siento que esta semana nos está saliendo súper bien. Acaba de empezar, pero ya vamos súper bien. ¿Qué más les puedo decir? Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que aquí sigan toda la semana y todo lo que sigue de esta radio. Por favor, no se nos vayan, quédense. Voy a ponerles música, ahora sí, ya me voy a callar. Escuchemos a God Dioses 7. Vamos a escucharlos. Recuerden que yo soy DJ X, esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estamos escuchando la semana de especiales por el aniversario número 6 de GOT7, esto que es la semana Hágase, que es de ustedes, para ustedes, por ustedes y así. Muchísimas gracias, ya me voy a callar. Escuchemos. 閉めて東京寺に待っていてる君に 見るたびにそう美しいよ君で虹も視界が 足跡残さないで 愛で満たしてよ zero side fire baby boss yaki no chicken notes sono mimi ni put it on the bros Young and rich. ほんとの気持ちたとえるなら 太陽みたいに燃えている So you're gonna make me smile So you're gonna make me smile, baby When I see you, girl 僕の心くすぐって So don't say goodbye 気がついたらいつもそばに Every time you make me high はないどんな時も君を感じてる潤んだ瞳で優しく見つめて我慢できなくて Cause you're like an angel Like an angel 君と唇を重ねたくて He might get a message Cause you're like an angel そうさ掴んでしまった情熱的な君からフィードバック 幸運と運とした世界の中で僕を救ってくれたから君以外はあ なた Every time you make me smile 全ての時間を君と共に一緒にいさせて Station K-Pop, los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial GOT7 Aniversario. Recuerda seguirnos en nuestro Facebook e Instagram como Team One Perú. Amo con todo mi ser esta canción. Amo, amo, amo. 하면 필수 있는 불안의 종자들을 본 또 다른 실수 네가 하면 오케이 내가 하면 어 난 제발 적당히 하기를 말해도 넌 끊지 못하네 잔뜩 가죽 치면 나오는 말 잘할게 할 말 없을 때 꼭 다 잘게 답답해 누구에게 하자네 가끔 가진 것처럼 네가 하면 다 맞는 말이 돼 네가 하면 난 네게 좀 못한데 자린 어떤 사람이 돼 좋을 때도 나를 불안하게 해 내가 하면 또 내가 하면 뭐 말만 하면 또 매일 헤어져 나보다 다가가지 못하게 또 사랑하지 못하게 해 oh, oh. It's up to you if you want to break up Just go to sleep every day, every night, feel like a fool. You gotta know, how am I now? 우리 다시 돌아갈 수 있을까? 네가 하면 Hola amigos, somos el staff de GOT7 Agassiz Bolivia y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial GOT7 Aniversario. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Nos encuentran como GOT7 Agassiz Bolivia. Hola amigos, somos el staff de GOT7 México Durango y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con los especiales de GOT7 Aniversario. Recuerda seguirnos en Facebook, estamos como GOT7 México Durango. What's up, we are GOT7! The greedy boy talk, the greedy boy talk, the greedy boy talk. This is gibberish, gibberish. The greedy boy talk, the greedy boy talk, the greedy boy talk. This is gibberish, gibberish. Ya volvimos, gente. Oigan, nos fuimos a un... Bueno, según yo, ¿verdad? No sé. A lo mejor para ustedes fue súper chiquito. Yo siento que fue un bloque bastante larguísimo de musiquita. Pero oigan, no saben de verdad lo feliz que estoy el día de hoy. Este programa... ¡Ay, me hace tan feliz! No sé por qué, pero me encanta. Muchísimas gracias. Oigan, antes de continuar, quiero mandarle un saludito a todas las personas que andan por aquí conectadas. Está DJ Gala, Galita, Galita de mi vida y de mi amor. También Gala ha estado muy pendiente a la organización de esta semana. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gala. ¿Qué te digo? Creo que es la primera vez que me escuchas a mí. No estoy del todo segura, pero pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo. También anda Fabson, 328, muchas gracias. Corpi también anda por aquí echándonos el ojito, que nada nos falte. Corpi, muchísimas gracias. Lu Popper también anda por aquí. Hola Lu, muchas gracias. Creo que también tú es la primera vez que me escuchas, no estoy del todo segura. Pamela Aga7 también anda por aquí. Vane Wang Park también. Andan por aquí cinco anónimos, no sé quiénes sean, pero hola anónimos también. También según yo por aquí todavía sigue Mini Jun. Muchas gracias por estar conmigo, los amo, voy a llorar. Pero bueno, creo que ya les puse todos sus pedidos. Pues igual no se preocupen, va a haber más musiquita. Pero lo que sí es que ya me quiero apurar porque yo me puse súper a platicar con ustedes al principio, ya se me vino el tiempo encima de verdad, pero bueno, ya vamos a continuar. Vámonos al... seguimos en el 2016, creo. Sí, seguimos en el 2016. En el 4 de noviembre del 2016 fue revelado el video musical completo de Heia a través del canal oficial de GOT7 japonés. También, aquí ya nos vamos a ir un poquito con los premios. Este mini álbum que se sacó, que se llamó... No, a ver, espérenme. Wait. Ya me hice bolas, ya ven, por andar en la plática. Me salté uno importante. Antes de noviembre, el 11 de octubre, se publicó un video teaser en donde anunciaban que su primer mini álbum japonés saldría el 16 de noviembre. Este mini álbum también estaría en tres versiones diferentes, igual que el anterior. Fueron una versión estándar y dos limitadas. Igual la versión A y la versión B. Las versiones B, que son las dos limitadas, eran versiones de CD con DVD. El CD incluía 5 canciones inéditas también, y un bonus track que fue compuesto por el precioso, divino, rey de todo el mundo, JB, mi novio, mi futuro esposo, el papá de mis hijos que no voy a tener. Por él fue compuesta este bonus track. Y este bonus pues solo venía en las versiones B. Los DVDs incluían un detrás de escena de las diversas etapas de producción del mini álbum. Miren, ¿por qué no fui a Gase desde hace un buen? Díganme, cuéntenme. Si estos vatos andan, pero si con todo. Pero con todo. Y pues sí, me encantan. Sigamos. Ahora sí, el 4 de noviembre fue revelado el video de Heia. Y este mini álbum que salió se posicionó en el número 2 del chat de Oricon el día de su lanzamiento. No el siguiente día, no 3 días después, no una semana después, ni un mes, ni 2, ni un año. Ese mismo día se posicionó como el número 2. Y logró alcanzar el tercer puesto en el chart semanal. O sea que vienen con todo. Luego, el 30 de abril del 2017, ya cambiamos al 2017, se presentó una versión corta de My Swagger, que fue oficialmente lanzada el 24 de mayo del año en curso. Además, este comeback cuenta con una producción de Diosito, Rey, Hermoso, Precioso, Divino, mi novio, mi futuro esposo, el padre de mis futuros hijos que no voy a tener, JB, que se llamó Meet Me. Luego, el 22 de mayo de este mismo año, del 2017, se reveló ya oficialmente el video musical de un rap, ay, ya ven cómo estoy loca. Se presentó la canción oficial, pues, el video oficial de la canción, ajá, de My Swagger. Esta canción destaca mucho un rap que tiene Yugyeom. Según yo, Yugyeom era vocal, ahora resulta que también es rapero, me encanta, amo. Y las habilidades del poderosísimo JB en el baile, oh sí. Vámonos con un poquito de premios que tuvo. A ver, espérenme, quiero ver qué andan diciendo por aquí. Ay, dicen que... Por aquí me dijeron que en cuanto yo quiera ser Agassi y que esté dispuesta a apoyar a los chicos, el fandom me acepta y me voy a poner a llorar, de verdad. Pero muchísimas gracias, eso sí, se los agradezco. Dice Sai por aquí que el chat de la radio se le hizo muy difícil, entonces que mejor se queda por aquí. Por WhatsApp, eso fue por WhatsApp lo que me dijeron. Pero bueno, por aquí dicen... Lee Agassi dice, no te preocupes, incluso Agassi se hace bolas. Créeme que no, ni God Seven recuerda lo que hacen. Dice Jackson, por ejemplo, olvida la mayoría de las veces la letra de las canciones durante los conciertos. Yo siento que si yo fuera cantante, eso es algo que a mí me pasaría. Yo no suelo retener muy bien, o sea, sí retengo las canciones, pero hay pedacitos que luego no me salen. Entonces, si yo me tuviera que aprender 500 canciones, yo creo que no me salen. Yo creo que si produzco una este año y 3 años después me piden que la cante, yo creo que ya ni me acordaría. Dice Mini Yun, dice, desde que llegué al K-pop contigo y extrañé a los niños, dije que los extrañaras también, pero le temes al éxito. Perdóname. Ya, mira, si me ayudas a hacerme como una guía más o menos de cómo, de cómo conocerlos y todo eso, mira, yo le entro. No, porque sí, al parecer sí le temo al éxito. Con quien le tenía miedo al éxito era con NCT, con ellos sí les tenía mucho miedo al éxito. Todavía no los termino de estanear completamente, pero pues ya me animé primero con NCT que con God Seven, imagínense. Dice Lee Agassi, jaja, ah, cierto. Según Jackson, otro nombre de God Seven podría ser 7-Eleven, como la tienda de conveniencia. Dato divertido. Pues sí, fíjense, también es chido. Ya, no más. Me voy a concentrar porque todavía nos falta, pues no mucha, pero sí un poquito de información. Entonces, continuemos. A ver, My Sugar alcanzó el puesto número 1, no 2 ni 3, 1 en Billboard Japan, Tower Record y Oricon. O sea, 3 listas en uno solo del número 1. Luego, el 1 de septiembre de este mismo año, llegó IP, dijo que GOT7 lanzaría su segundo mini álbum japonés titulado Turn Up, y este sería programado para el 15 de noviembre del presente año. Y también pues sacó como una agenda de todos los teasers y todo eso, o sea, como imágenes y videos y todo eso que se iba a publicar pues para esto. Sin embargo, y aquí viene una noticia, pues, un poquito triste, sí, ajá, podríamos decirlo triste. El 5 de septiembre, la agencia sacó un comunicado que decía lo siguiente: debido a la opinión de Jackson sobre la necesidad de ajustar su agenda y mantener su estado de salud, ha decidido no participar en las promociones japonesas de aquí en adelante. Miren, esto me pone un poquito nervioso, pero poquito nomás. Incluyendo lanzamientos de álbumes y conciertos. Luego del 6 al 7 de septiembre, GOT7 pues ya fue revelando sus videos teasers, sus unidades pues no oficiales como tal. Luego pues así se fueron como revelando varias cositas. Luego fue hasta el 30 de octubre que se reveló por fin el video musical de la canción principal, que fue Turn Up. Y pues ya, al parecer ahí no... Miren, es que ya no sé. A ver, es que esto es algo que no entendí y yo quiero que me aclaren aquí. Sí. Aquí ya vimos que Jackson dijo que ya no iba a participar en actividades japonesas, pues. ¿Pero fue solo pues por esto o fue porque... O ya fue definitivamente, ya no lo estamos viendo en actividades japonesas? Por favor, piensen bien lo que me van a contestar. A ver, cuéntenme. Platíquenme. Mientras me platican, voy a ver qué más me cuentan por acá. Dice Sai, mi álbum favorito japonés es I Won't Let You Go, pero la versión reggaetón, ¿what? Nunca la he escuchado. Es bien sad, yo soy Jackie y es bien feo no tenerlos en los campos. ¿Qué? ¿What? Ese último mensaje no lo entendí, sorry. Pero bueno, dicen que hay una versión en reggaetón de algo al parecer. Yo no sabía eso. Por aquí anda Tita Méndez, casi acaba de llegar, dice... Hi, de Villahermosa. Bienvenida, esperemos que te agrade este bello programa que ya casi va a acabar. Ya casi, pero todavía no. Dice Nuris: acabo de llegar y veo que me he perdido de mucho. Sí, sí, se han perdido de bastante. La verdad, desde que empezó el programa hemos estado platicando, chismoseando, dando información, retroalimentándonos entre hágases olds y hágases que apenas vamos a empezar. Dice Fabson328: Jackson empezó a promocionar en China, esa es la razón por la cual ya no pudo. Lee Agassi dice: Jackson ya no participa en las promociones japonesas por cuestiones de salud y de su agenda entre el grupo y sus canciones como solista, así que ya en estos combats japoneses no ha estado. Las agendas a veces quedan muy justas. Él tenía que viajar a Japón, China y Corea. Bueno, miren, ya me dejé de poner nerviosa solo porque ya, sí es cierto, tienen razón, ya me acordé que como él está de solista y con sus actividades en China, yo creo que sí tienen razón, muy bien, ya. Creo que puedo continuar. ¿Dónde me quedé? Aquí me quedé. Dice por aquí, el 14 de noviembre... A ver, espérenme. El 14 de noviembre del 2018... se confirmó que GOT7 regresaría a Japón con un nuevo mini álbum, el cual lleva por título I Won't Let You Go, que creo que es el que me mencionó acá Sai. Dice... es la que me dijeron. Dice Corpia: está bien sabroso ese reggaetón, pónganle jardín. Ahorita se los pongo, porque yo también la quiero escuchar, ahorita se las voy a poner, denme chance. Terminamos este bloque y ya les pongo esa canción, ¿les parece? Este álbum estaría programado para el 30 de enero de ese año. Luego, la lista de canciones son, bueno, esta lista contiene 9 canciones. De entre esas que está la canción principal que se llama I Won't Let You Go, por supuesto, que tendría, aquí está, miren, una versión reggaetón. Me encanta. Ahorita la vamos a poner. No se muevan porque sí, yo sí la quiero escuchar. A ver, espérenme. Es que andaba yo leyendo si no tenía nuevos comentarios. Sí tengo, pero ahorita lo sé. Dice: el álbum tiene 5 versiones diferentes, en donde 3 de ellas hay álbumes de subunidades. Subunidades de... que son JV y Jungjae, Mark y Bam Bam, y Jin Jung y Yugyeon. Miren, por eso es que no encontraba a Jackson en ningún lado en estas canciones. Ya, ahora lo entiendo todo. y la canción principal, que fue I Won't Let You Go, de nuevo, se lanzó antes del 17 de diciembre, junto con su video oficial. Esta canción encabezó las listas semanales de Line Music, del 19 al 25 de enero. O sea, hace como 2 semanas, ¿no? Creo. Luego, el 30 de enero y durante la semana del 28 y el 3 de febrero se encabezaron en la lista semanal de álbum de Oricon. Uy, me encantan. Y pues así. Luego... esto fue como a principios, según yo, si no me equivoco, esto ya fue en 2019. Qué bonito. Sigo sin entender por qué no los escuchaba, pero bueno. Ya me fui otra vez a otro lado. El 31 de julio, por eso me confundí. El 31 de julio del 2019 lanzaron su mini álbum japonés titulado Love Loop. El 31 de julio de julio se anunció, y el 6 de junio se empezaron a revelar pues las imágenes y todo eso. Este álbum, que se llamó Love Loop, contiene 8 canciones, incluida la canción principal Love Loop, y también tres pistas que solo se incluyen en la versión A de edición limitada. Miren, qué bueno que yo no compro los álbumes, porque viendo todo lo, o sea, tan solo lo japonés, todo lo que ya sacaron, creo que cada álbum tiene tres versiones diferentes, la pues como la versión oficial, digámoslo, y la versión limitada, y qué bueno que yo no las compro, porque miren, ya estaría quebrada, o sea, de por sí ya lo estoy, pero con eso estaría más quebrada. Por aquí en el chat de WhatsApp, miren, Corpi me anda diciendo que me orden, que XD me ordena que ponga la versión reggaetón de I Won't Let You Go. Ahorita se las voy a poner. Miren, es que se andan peleando que si sí, que si no la pongo. Pero pues como ya me metieron la duda de lo que es esa canción, pues ahora sí la voy a poner. Si no la quieren escuchar, pues lo siento, se la van a tener que echar. Por aquí me andan metiendo. Se pasan, ¿eh? Mi conciencia dice que no los escuchaba porque me daba miedo el éxito. Ya todos me dijeron, ya varias me dijeron eso hoy, que le tengo miedo al éxito. Sí, sí le tengo miedo al éxito. Pero miren, como Corpi me conoce, dice que tengo corazón de condominio y que ya me ha escuchado varias veces. Sí, sí, sí. Sí tengo corazón de condominio. Sí, o sea, si quieren saber por qué, de verdad, vénganse a escucharme. Porque creo que cada programa yo me saco un bias diferente. Entonces, si tienen como la curiosidad, ¿no? Digo, la curiosidad, ahí me escuchan. Mis programas oficialmente son los martes en Tardes con JYP, como voy a estar mañana, por supuesto, de 6 a 8 de la noche, y los jueves de 8 a 10 de la noche con Aquí No Hablamos Coreano en su versión normal, la semana de especiales. Generalmente suelo cambiar los horarios, pero en general mis programas son martes de 6 a 8 y jueves de 8 a 10. Para que, pues ahí sí me quieren escuchar, ¿no? Ahí como dato curioso, yo digo, ¿no? Bueno, ya, terminemos porque ya casi terminamos con la información. Ya nos falta poquititito. ¿Dónde me quedé? Dice, además de una versión edición limitada, que fue la versión A, se lanza... ¡Ay, Dios mío! Sí, qué bueno que no compro sus álbumes porque de verdad me quedo pobre, pobre. Además de su versión A, que fue la edición limitada, se lanzaron otras 6 ediciones limitadas con cada uno de los miembros individuales de GOT7, así como una versión normal, que... es que... ¡Ay, chale! No sé, yo ya siento mi pobreza. Ya siento mi quiebra nomás de leer todas las versiones limitadas que tienen estos vatos, pero bueno. El MV para su canción Love Loop se lanzó antes del lanzamiento del álbum. Fue antes. El lanzamiento del álbum fue oficialmente el 31 de julio, pero el video se lanzó antes. ¿Cuánto tiempo antes? No lo sé. No tengo esa información tan clara, pero se lanzó antes. Y miren, cada vez que leo que los chicos bailan maravillosamente, me dan ganas de irme a ver los videos y ver qué tan maravillosamente bailan y a ver si me conviene pagar por un baile en privado. Que miren, si me van a bailar la versión reggaetón de I Won't Let You Go, miren, yo jalo. Pero bueno, después de su lanzamiento de Love Loop, el nuevo mini álbum japonés de GOT7, o sea, Love Loop, se posicionó en el número 2 de la lista de álbumes diarios de Oricon. Y pues ya tuvo una. Este álbum tuvo una venta estimada de 15.257 copias en su primer día. Y al parecer eso es todo lo que tenemos hasta ahora, hasta este punto, de sus actividades en Japón. Como dato, también Jackson ya tuvo su... Según yo, este álbum que sacó el año pasado fue su debut como tal. No, o sea, no sé. Sé que tiene varias canciones antes de esas, de antes de este disco, pero según yo, este disco fue como su debut oficial en solitario, que como les dije me encantó. Si quieren ahorita lo escuchamos, no hay ningún problema. Pero bueno, oigan, me voy a ir a un bloquecito de música, porque pues sí. Pero regreso para que sigamos platicando. A ver, bueno, déjenme ver qué andan diciendo por aquí en el chat. Dicen que ahora Mark también anda en China promocionándose. Ay, me pone muy de nervios. Pero bueno, esperemos que... No sé. Esperemos que tengan salud. Eso es ya lo único que espero con estos artistas. Dice Lee Agassi, sí, respira hondo, no te alteres por lo de Jackson. Tita Méndez dice que se arme el perreo K-popero. Ahorita, denme chance que termine de leer esto y en el siguiente bloque musical ya les pongo el reggaetón del bueno. Dice Lee Agassi, I Won't Let You Go es hermosa, pero en versión reggaetón es muy divertida porque eso no es reggaetón, así que el fandom les hizo mucha burla por eso. Ahorita la voy a escuchar porque ya me entraron las ansias de quererla escuchar. Según yo, dice Diana V, que si la versión reggaetón era una versión oficial o fanmade. Según yo es una versión oficial. Ya ahorita lo que lo leí, según yo es una versión oficial. Se sacó totalmente oficial. Nuris dice, perro hasta el suelo. Jejeje. Dice Liagase, si es su álbum debut en solitario. Oh, sí o no, decídanse. Porque aquí abajito dice Fabson, no fue su debut, solo su primer álbum en solitario. Dice Adri Agassi, la verdad es que nuestros chicos son lindos todos. Creo cerraron muy bien estos chicos y ellos son muy fuertes. Bueno, pues eso es lo que tenemos en... A ver, espérenme. Dice Corpi que ya se va. No, Corpi, espérame. Dame 5 minutos y ya te pongo... Dame 2 minutos y ya te pongo la versión... El perro intento. No te vayas. Ya me voy a callar. Ya voy a poner... ya nos vamos al siguiente bloque de música porque si no aquí Corpi me va... Se me va y pues no queremos que nadie se nos vaya ahorita. Miren, ya me voy a callar. Vamos a escuchar... Meet Me... Y después de Meet Me ya va I Won't Let You Go en su versión perreo para que se arme la fiesta intensa. Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ X y estamos en la semana Hágase por el sexto aniversario de los chicos de GOT7. Ya me voy a callar, sigamos disfrutando. Yeah, it's just us two. Don't need nobody else but you. I need you, want you, keep me warm, freezer. I need you, want you, 반가워, you. I need you, want you, 다다, I want you. Oh. I need you, want you, mother, my YouTube. Oh. Double B, oh baby, I'm doing moonwalking. Give me what you're thinking. Yeah. Just look around. 사, 고다이테. Oh, 주요 가수 엘로만이 하토. 보고 닦을 때우 맵스 그 시대 미세르. Do you wanna know my name? Don't worry about it. I want it more. 고마워, 다시 탓대. Come, can't you keep on forgetting me? くペインエビデイ救えるのはただ君だけ その僕だけを信じなよ baby I can no more I cannot win no more Yo 全てを君は奪って微熱が冷めない but I'm okay Lock on させたいのは誰空でも飛べそうさ Anytime so high Alright I'm an Apollo You are NASA Show me the way to you my girl 君の answer だけ消しろ my shine そのいたずらな指絡みつく視線もそれってどんな意味予感は不意これが最後の SLO baby interrumpimos su navegación para recortar esta canción y poner I won't let you go antes de que se nos vayan. Fin del comunicado. gibberish, gibberish. Greedy boy talk, greedy boy talk, greedy boy talk. This is gibberish, gibberish. We gonna go, ほらいつものように集まればわつつつ勝手気ままに始めようぜ shout it out, pump it up, hey! この街を常にかき乱して、 oh. まるで尺感あふれる word 吐きでいいトーク、それこそ rap show I go I get it, chill it, feel it, buddy, oh 聞き逃しなこの oh Coming up, baby, coming up, up, up. ここだけの secret. The greedy boy talk, the greedy boy talk, the greedy boy talk. This is gibberish, gibberish. Greedy boy talk, the greedy boy talk, the greedy boy talk. This is gibberish, gibberish. Greedy boy talk, the greedy boy talk, the greedy boy talk. This is gibberish, gibberish. So what's the party? すれ違う君チキンチキン baby 言葉タッピー what's your name? 発音にロゲイン Hello, hello, hey, hey I got your brain, brain Pasco, Pasco My bro, my bro Shake hands の始まるバトル 言葉だけの secret hey, hey. 俺たちの secret no. Coming up, baby, coming up Look around. さあ答えて。10秒数えろマニハート。僕だけで埋め尽くしてみせる。Do you wanna know my name? Don't worry about it. I want it more. 巡り巡る Pain Every Day 救えるのはただ君だけ その僕だけを信じなよ Baby I can no more I cannot win no more Yo 全てを君は奪ってビネジが冷めない But I'm okay Lock on させたいのは誰空でも飛べそうさ Anytime so high Alright I'm an Apollo You are NASA Show me the way to you my girl 君の answer だけ消しろ My shine そのいたずらな指絡みつく視線もそれってどんな意味 You can't wait for me これが最後の SL Oh baby please Pain every day 蹴り落ちてるそうさここで その君だけさ信じなよ baby I can no more I cannot win no more I need you want you 나야만나이제 baby I understand it I need you want you 隠さないでも baby you know yeah excuse me 君が my special sorry けどそれはないな君と同じさ that's alright Pain every day 救えるのはただ君だけ その僕だけを信じなよ baby I can no more I cannot win no more Estás escuchando La Semana Hágase Solo aquí en Station K-Pop Un viaje auditivo por Asia Oigan, ya volvimos y volvimos nomás para despedirnos. Me falta el filtro, sí, aquí está. Sí, ya, ahora sí, ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos de tiempo, de hecho. Pero, pues no pasa nada, no pasa nada, para eso estamos aquí, para complacerlos a todos ustedes. Pues sí, solo vengo a darles unos pequeños anuncios. Primero que nada, pues recordarles el horario de la semana Hágase. Ahorita tuvimos hoy lunes de 4 a 6, de 4 a 6:20 vamos a tener. Aquí no hablamos coreano, ese ya pasó, ese ya fue, ya se nos acabó. Pero si están tristes no, porque me fui, si por alguna razón están tristes porque ya me voy, no se preocupen porque mañana martes de 6 a 8 de la noche vamos a tener... Tardes con JYP, con su queridísima DJX, por supuesto se van a hartar de mí de hoy a mañana, entre hoy y mañana seguro se hartan de mí, pero miren, lo siento, así es el horario, ni modo, mañana también me escuchan, ¿cómo de que no? Tardes con JYP de 6 a 8, ese es su horario normal, aquí no hablamos coreano, como se los dije antes, no es horario normal, generalmente transmito jueves de 8 a 10 de la noche, aquí no hablamos coreano, pero pues por esta semana... se cambió el lunes. Luego el miércoles se viene el Special Station, que es el concierto número 1. Que espérenme, ahorita les digo qué concierto es. Según yo es Fly. Creo que sí, a ver. Denme un segundo. Sí, GOT7 Fly in Seoul es el primer concierto que se transmite mañana a las 12 del día. Para que no se lo pierdan. No, mañana no, el miércoles. El miércoles a las 12, Fly. Y luego el mismo miércoles de 10 a 12 de la noche se transmite KTV Nights. Ese también es un programa muy bueno, no se lo pierdan. Luego el jueves de 8 a 10 de la noche va K-Relevant. Las canciones más olvidadas de GOT7, ahí las vamos a tener, ¿cómo de que no? El viernes tenemos de 10 a 12 del día Tiempo del Corazón. Y luego de 2 a 4 es el concierto número 2, el especial es Station Concierto 2, que es Eyes on You. Ese sí es Eyes on You. Luego el sábado tenemos Paralelos del K-Pop de 9 a 11 de la mañana. Y luego el domingo, ya para terminar la semana y terminarla con broche de oro, vamos a tener el especial con Agassi, que es básicamente yo platicando con algunas de ustedes en vivo y a todo sonido. Claro que sí, para que no se lo pierdan, va a estar súper genial. Miren, el día de hoy, ay, fue hermoso para mí. Muchísimas gracias, ya me voy a poner a llorar. Pero sí, fue mucho, muy divertido, me encantó esta transmisión. Ay, muchísimas gracias de verdad, desde el fondo de mi corazón, por estar aquí hoy. A las fanbases que nos están acompañando toda la semana, muchísimas gracias. Esperemos que les haya gustado pues este programa, primero que nada, y que les termine de gustar toda la semana, porque es solo para ustedes. Muchísimas gracias de verdad. Les quiero mandar un saludo rápido. Hay 6 anónimos aquí en la radio, no sé por qué les encanta ponerse en anónimos, pero bueno, anónimos, muchas gracias. Está Fabson328, muchas gracias por estar aquí. Lee Agassi también. Pamela Agassi también está por aquí. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. A mí me escuchan mañana de 6 a 8 de la noche, así que no me van a extrañar tanto tiempo, se los juro. Pero pues muchísimas gracias, nos escuchamos mañana sin falta en esto que es la semana Agassi. Muchísimas, muchísimas gracias. No sé cómo expresarles mi gratitud, pero muchas gracias. Nos escuchamos mañana y no se pierdan, hoy a las 8 de la noche tenemos Exo Time con DJ Les. Para que no se lo pierdan, no se muevan. En un ratito entra otro DJ, no recuerdo quién es. Ahorita les digo quién es. Entra otro DJ, nada más a ponerles los pedidos, yo creo. Sí. Para que no se nos muevan. Para que anden por aquí. Va a entrar. ¿Quién va a entrar? A ver, vamos a ver quién va a entrar. Déjenme, denme un segundo. No recuerdo sinceramente quién va a entrar. Aide, según yo va a entrar Aide. En un ratito más entran para ponerles pedidos, para que no se muevan de aquí. Y a las 8 de la noche, como les digo, está EXO Time, por si les gusta EXO. Es un programa dedicado a EXO. Y claro que necesitamos un programa de EXO el día de hoy, con las noticias con las que nos salió anoche uno de los integrantes. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya me voy a callar para que entren a ponerles sus cancioncitas que ustedes quieran. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Ahora sí, bye. ずっと君のそばで泣いてるにまだ一時に僕